Pasión Rojiblanca. Hermandad, seguimos aquí en el evento con Facundo Castro. ¿Cómo estás, Facundo? Bueno, muy contento, muy lindo el espectáculo. ¿Cómo te ha recibido México? Muy bien, la verdad, muy bien. La ciudad muy tranquila, muy linda. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo lo sientes ahora que los estás conociendo? Muy bien, la verdad. Lo han demostrado en el partido final contra Monterrey. Y bueno, espero que podamos repetir con un triunfo el fin de semana. No te vimos precisamente en la Supercopa, nos faltaste ahí, pero ya queremos verte jugar. ¿Vas a estar el domingo? Sí, sí, el domingo ya voy a estar a la disponibilidad del técnico. Así. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje para esta afición que apenas te está recibiendo? Y bueno, nada, primero que nada que nos apoyen, que eso es muy importante para nosotros. Y bueno, que voy a dejar lo mejor de mí, que espero hacer muchas asistencias y goles. Muchas gracias, Facundo. Éxito. PasiónRojiBlanca.com.mx